Yeah. Shorty. Me despierto junto a ti otra mañana como siempre. Te doy un beso de buenos días si ya no lo sientes. Últimamente has cambiado, estás tan distante y ausente. Háblame claro, hey, mami. Tú estás aquí, pero parece que no, pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor. Si ya no te hago feliz, baby, solo dímelo. Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor. No te preocupes por mí, que esto antes me pasó. Ya me habían roto varias veces el corazón. Créeme, puedo seguir, aunque parezca que no. Esto no pasa todo, cualquiera tiene un error. Hey, dime qué pasó con lo que prometimos. Pelea tras pelea nos hundimos y nos perdimos. En un cruel torbellino de ira y resentimiento. Amor por odio, qué fácil cambia un sentimiento. Lo siento si te digo que siento tus besos fríos. Ya no somos amigos, solo dos desconocidos que están soportando por la costumbre estar unidos. Y pensar que antes pensábamos que éramos parecidos. El uno para el otro, qué mentira. Solo los sabios saben justo cuando se retiran. Y creo que ya no hay vida, intentarlo es ser masoquista. Cada quien en lo suyo, tú vacílate la pizza. Que afuera alguien me espera y no es porque yo lo merezco. Simplemente el universo devuelve lo que le ofrezco. Por ahora fresco, la hierba me ayuda a estar tranquilo. Aunque te confieso que rico sería dormir contigo. Tú estás aquí, pero parece que no, pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor. Si ya no te hago feliz, baby, solo dímelo. Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor. No te preocupes por mí, que esto antes me pasó. Ya me habían roto varias veces el corazón. Créeme, puedo seguir, aunque parezca que no. Esto no pasa todo, cualquiera tiene un error. Tiempo al tiempo, diría mi papa. Amor más necesario, del que nunca nadie escapa. Mi único adversario soy yo, de eso se trata. El único que fallé no fui yo y lo sabes, gata. Yo no quería dejarte ir porque tenía miedo. Miedo de quedarme solo y de que hallaras otro cielo. De que otros dedos también acariciaran tu pelo. Pero qué más puedo hacer si el destino es tan embustero. Que me quita lo que más quiero cuando menos lo espero. Como cuando mi padre murió y aún no lo supero. Soy un necio rencoroso porque siempre he estado solo. Y pensé que éramos eternos, pero fue mentira todo. Yo duermo abrazándote, tú duermes esquivándome. No sé si estás queriéndome o tan solo soportándome. Qué tonto soy pensando que intentando lo resuelvo. Pero regalando rosas que el tiempo no lo devuelvo. Lo que más bronca me da es que si te vas te necesito. Y me siento como un estúpido maldito. Maldito literal, porque amar sin ser amado es el mero infierno. Tu corazón de invierno ya me tiene el coco enfermo. Tratando de convencer a todos de nuestro amor con fotos cursis en las redes, quizá ya estuvo el error. Por llevarnos de la gente y querer complacer al mundo, pusimos lo que sentíamos en un plano segundo. Tú estás aquí, pero parece que no, pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor. Si ya no te hago feliz, baby, solo dímelo. Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor. No te preocupes por mí, que esto antes me pasó. Ya me habían roto varias veces el corazón. Créeme, puedo seguir, aunque parezca que no. Esto no pasa todo, cualquiera tiene un error. Neutro shorty, trap money.